buenamente. Bienvenidos a nuestro programa de radio Buenamente. Hoy tenemos temas muy interesantes y artísticos, así que estaros atentos a lo que viene a continuación. Para empezar, os traemos los testimonios de las autoras de la exposición de fotos a través de la lente. La imagen con herramientas terapéuticas que se podrán ver en el Centro Inmunitario de Aluceta, de Recalde, del 7 de abril al 7 de mayo. Y de una exposición a otra, también vamos a hablar de la exposición BBK Artegileak, que combinaba diferentes formas de expresión y que estuvimos visitando hace unas semanas. Este mes también estrenamos nueva sección. Nos visitan desde el Centro de Día de Txurdinaga para contarnos sobre la gestión emocional. Además, hablamos del investigador Tito Figueroa. Visitamos el planeta Marte y mucho más cerca también la ciudad alicantina de Santa Pola. Por si fuera poco, aún tenemos más. Hablaremos de la lucha contra el racismo. Felicitaremos a nuestros cumpleañeros y todo ello con buena música. Poneros cómodos y cómodas, que comenzamos. Vamos con un poco de música. Para empezar, estrenamos Static Chomin, segundo adelanto del nuevo disco de SSS. Arrancamos. Azeri bat daua darretan bakarrek, ilargi gabeko gauetan betitzarrik, eurizitalean blai, eurizitalean blai. Barriro ere hazi nahi da bazieratek, bizitza barri bat hankazartze barik, hori posible aldai, hori posible aldai. Eusan eutzien aukerak dira ugari, begiak mantentzen badituzu zabalek, dana tabla zelai, dana tabla zelai. Bala bakarrak hartu txoperak badake, gironez egin ondo behar da erabaki, beratu egia da, hori ukatu alda. Thank you. bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. Que hemos realizado un nuevo concurso fotográfico con el objetivo final de hacer un calendario para 2025 con esas fotos. Este año, como consecuencia de la Dana de Valencia, se decidió abrir el concurso a toda la red de salud mental para que más gente conozca la existencia del calendario. En esta edición han participado un total de 130 fotos, divididas en 15 categorías, acompañadas de 17 frases inspiradoras, y han sido 57 personas desde los 14 centros las que se han animado a participar. La fabricación del calendario también es artesanal. En ella han participado 9 personas de los diferentes centros. Ha sido encuadernado a mano por 4 usuarios. En total, unas 60 personas han pasado por todo el proceso de este calendario, desde la difusión del concurso a la creación final. En total, se han vendido 166 calendarios y recaudado unos 1.000 euros para Valencia. Todas estas fotos se van a exponer en el Centro Comunitario Aluceta de Recalde, del 7 de abril al 7 de mayo, con el título A través de la lente, la imagen como herramienta terapéutica. Lentearen bidez, irudia, tresna terapéutico gisa. Se podrán ver todas las fotos, algunas acompañadas de testimonios de las personas que las han realizado. A continuación, vamos a escuchar algunos testimonios que los autores de estas fotos nos han hecho llegar a Buenamente. Para empezar, os leemos el testimonio de Idoia sobre su participación en el concurso a través de las siguientes fotos: desde el agua, campo multicolor y el río de la vida. He elegido esta foto porque está tomada desde Noja, con mi familia, en el mar. Para mí significa la inmensidad del océano. Siento que venimos del mar. Estar en el mar hace que me sienta viva y libre. Es como volver al origen del todo. Poco se habla del campo, pero en él puedes ver todos los colores. El campo me da paz. Hasta en el rincón más pequeño de la naturaleza regala color. He querido expresar mi amor por la naturaleza. He elegido esta foto porque es un río similar al que solía ir cuando era niña. Lo he elegido por el valor sentimental que tiene. Para mí significa que el río siempre fluye. He querido expresar un bonito recuerdo de mi infancia. Iñaki también nos ha enviado su testimonio sobre sus fotos Otoño Bilbaíno, Lo que el puente esconde y Árbol de la Alegría. He escogido la foto Lo que el puente esconde, que significa para mí alegría y quería expresar el cambio de la ciudad. He elegido también la foto Otoño Bilbaíno, ya que es el paisaje que me transmite tranquilidad de la naturaleza. Y por último, he elegido el Árbol de la Alegría para expresar la ilusión en estas fechas navideñas. Para mí participar en este proyecto me ha servido para expresarme a través de las fotografías y me ha gustado mucho. Eneko nos hace viajar a diciembre con su testimonio sobre los árboles iluminados. Para mí, estas fotos son símbolos navideños. Las he elegido porque me gusta esta época del año y me recuerda a cosas de la infancia. Me gusta sacar fotos para recordar estos momentos y compartirlos para apoyar a la gente que está pasando una mala época en su vida. Sonia nos envía también su experiencia con las fotos emparejados y barbacoa otoñal. He elegido la foto emparejados porque he querido expresar la naturalidad y el ambiente sano de dos caballos en el campo, y la foto barbacoa otoñal como lugar en un ambiente para recrearse. Para mí participar en el concurso ha sido una experiencia positiva y una oportunidad para hacer otro tipo de actividad. Pedro ha participado con las fotos Todo el color es posible. Hola a todos. Cuando me hablaron de que íbamos a sacar fotografías, me dieron la oportunidad de enseñar a todo el mundo los bonitos atardeceres que tenemos en Gorliz. Espero que con esta foto hayáis disfrutado y os haya dado ganas de ir a Gorliz a ver los atardeceres. Por eso la quería compartir con todos, porque aquí son espectaculares. Y así tenéis todos la suerte de ver un atardecer de los que suelo ver yo casi todos los días. Ahora es el turno de Yagoba con la foto Rompeolas. Rompeolas. Aquel día que realizamos una excursión a Bermeo, decidimos dar un paseo bordeando toda la costa hasta la playa de Arichachu. Durante ese paseo yo me encontré una panorámica de las aguas del mar golpeando contra las rocas y me pareció buena idea para plasmar esta imagen. Un llamamiento a la esperanza de Luca con la foto Arroyo de Esperanza. He elegido Arroyo de Esperanza porque en una etapa muy dura para mí, como el comenzar a andar de nuevo, en una situación en la que no podía hacerlo, ese fue el lugar al que llegué y me sentí tan esperanzado junto a ese arroyo que tenía la necesidad de plasmarlo en una foto. Y ese era el momento, mi momento. Para mí participar en este proyecto ha sido algo muy gratificante y positivo, poder enseñar un rinconcito donde me siento único y arropado por la naturaleza. Y trato de expresar y visibilizar que en cada esquina puede haber un rayito de esperanza. Y yo lo encontré en ese arroyo ubicado en el bosque de Ocharreta, lleno de hayas y un arroyo precioso. Y terminamos con la foto Tesoros de la Tierra de Angélica. Caminando cada día, paso por delante de una lonja que expone los productos de la tierra, entre ellos las cebollas más gigantes del mundo que jamás haya visto, como bombillas que brillan, más aún en días como estos donde la gente lo ha perdido todo. Son fruto del buen cuidado de un aldeano que con esfuerzo y a lo largo de su vida ha cuidado de la tierra, el mismo cuidado que deberíamos tener nosotros para ver sus tesoros o quizá valorarlos aún más. Thank you. Buenamente, de los pies a la cabeza. Tu programa, buenísimo. ¿Qué quiere el río que viene a curarme? Baja desde la montaña hasta ninguna parte. Que estaba en vilo, que me dejó marcharme. Sin preguntar, sin saber, sin matar. La corriente corre más que lo presente. Y ahí va mi mente, y ahí va mi mente, y ahí va mi mente. Y ahí va mi mente. Y en un suspiro se siente que arde. Quema más el fuego de quien es cobarde. La voz de un niño que viene a buscarte. Sin más afán que el de ser uno más. Corriente corre más que lo presente. Y ahí va mi mente, y ahí va mi mente, y ahí va mi mente. Y ahí va. Muy buenas, me llamo Jorge. Hoy os traemos una nueva sección que denominamos Bienestar Ocupacional. Esperamos que os guste. Y le convencen de que es una carrera. Podemos definir bienestar ocupacional como las satisfacciones que nos producen las distintas actividades o ocupaciones que realizamos esporádicamente o incluso habitualmente. Por ejemplo, la ducha, pasar el rato con amigos, viajar, pintar. Para poder disfrutar de este bienestar ocupacional tenemos en cuenta la presencia, la atención, la conciencia. Mi mente. Entendemos por presencia el tomar conciencia del momento en el que estamos, desconectar el piloto automático, centrarnos en el momento actual. Para que quienes nos escuchan puedan participar de ello, os hacemos una propuesta y os invitamos a que nos escribáis y contéis vuestras sensaciones. Nuestro correo es 97irratia.buenamente@gmail.com. La propuesta sería identificar un momento del día de vuestra cotidianidad en que percibáis una sensación agradable, de tranquilidad, paz, diferente. El cuerpo corre y el mundo vuela. Y le convencen de que es una carrera. El cuerpo corre y el mundo vuela. Se trata básicamente de procurar que un momento corriente se convierta en bienestar. Por ejemplo, no es lo mismo tomar un café apurado que con tranquilidad. Para conseguir que un momento corriente se convierta en bienestar, debemos crear presencia, concentración, atención en ese momento, consiguiendo, por tanto, el bienestar. Para hablar de todo esto un rato, tenemos aquí a Xavi y a Gorka. Muy buenas. Hola, muy buenas. Buenas. Bueno, pues yo, gracias Jorge por presentarme. Yo lo que quería era, un poco al hilo del tema que habéis presentado, pues hoy me llevaba un vídeo sobre el tema del tener que tomarte tu tiempo, tomarte tu espacio para hacer tus cosas. Y escuchaba a la periodista y abogada Inés Hernán en un podcast hablar sobre el tema de la comida rápida y el fast food, ¿no? Y cómo nos bombardean continuamente con la rapidez para hacer todo, con comer rápido, con continuar con nuestras tareas rápidamente. Y bueno, y hace una reflexión de la importancia que tiene que nos paremos a cocinar con cuidado y con delicadeza, y bueno, ponía de ejemplo a su abuela y bueno, la atención que le ponía a sus guisos y a sus comidas. Bien, yo quise decir, en cuanto al tema que hemos traído del bienestar ocupacional, que el bienestar ocupacional básicamente consiste en aquello que decían del carpe diem y todo eso de vivir el momento, ¿no? Porque esta vida, pues, hay que vivirla y hay que disfrutar el momento, porque si tú estás pensando en el mañana o en cosas que han pasado, pues no vives el momento presente, ¿no? Y básicamente es eso lo que quería decir, nada más. Sí, está claro que al final, pues bueno, tenemos mucha prisa por hacer cosas y yo creo que muchas veces ni siquiera las disfrutamos, que estamos en, mientras estamos en una ya estamos pensando en la siguiente y que, pues eso, que al final pues, se trata, ¿no?, de disfrutar del camino más que de dónde se llega, ¿no? Entonces, pues bueno, aprovechar el momento. Eso es, siempre nos han dicho que el futuro, que a dónde, que vas a ser de mayor, que a dónde vas a llegar, y a veces se nos olvida, pues eso, el presente. Y el pasado, eso es muy claro, el pasado no vuelve, es el pasado. Sí, estaría bien que los oyentes nos enviaran testimonios, pues porque, bueno, igual no cuesta mucho decirlo, pero es bastante difícil de hacerlo en realidad. O sea, que a ver si la gente se anima y nos envía cosas. Hasta aquí nuestra propuesta de este mes. Un saludo y hasta la próxima. Vuela, quítame la pena. Y el cuerpo corre y el mundo vuela. Y le convencen de que es una carrera. Y el cuerpo corre y el mundo vuela. Quítame la pena. Quítame, quítame, quítame la pena. Quítame, quítame, quítame la pena. Quítame, quítame, quítame la pena. Quítame, quítame, quítame la pena. Quítame, quítame, quítame. Mi mente. Si quieres cuidar tu mente, escucha Buenamente. Te irá estupendamente y crecerás mentalmente. Apúntatelo. Todos los últimos martes de cada mes, a las 3 de la tarde, en la 97, Larogeita Masaspi y Ratia. Mente, mente, mente. Buenamente. It's a god-awful small affair. The girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. El mes pasado dimos un paseo por nuestro planeta Tierra y repasamos algunas de sus características. Esta vez os proponemos acercarnos a Marte. Como ya sabéis, Elon Musk quiere colonizar Marte y ya está preparando el cohete que los llevará hasta allí. Este cohete marca la diferencia en la exploración espacial por su capacidad de llevar hasta 100 personas por viaje y reducir significativamente los costos de las misiones espaciales. Se espera que esta misión no tripulada llegue a Marte en 2028. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame. Y ahora nuestro compañero José les va a contar unas curiosidades sobre el planeta rojo, Marte. Marte se llama igual que el dios romano de la guerra. Tiene el mayor volcán del sistema solar. En Marte serías mucho más ligero. Un año en Marte dura 687 días. Marte se recupera de una edad de hielo. Es mucho más pequeño que la Tierra. Es un planeta rojo. Es el más alejado del Sol de los cuatro planetas rocosos del sistema solar. Marte es el segundo planeta más pequeño del sistema solar. Sus dos lunas se llaman Phobos y Deimos, que son más pequeñas que la luna de la Tierra. Tiene una temperatura promedio de menos 27 grados centígrados y presenta agua congelada. Hasta aquí nuestro paseo por Marte. Seguiremos viajando por el espacio en los próximos programas. Agur. Se acercan las vacaciones de Semana Santa para quien las tenga, así que os vamos a proponer un destino al que poder ir y seguro en el que vais a disfrutar. Yo voy todos los años y siempre tengo ganas de volver. Nos vamos a Santa Pola. Santa Pola es un pueblo pesquero que está en la provincia de Alicante. Cuenta con 37.816 habitantes y está situado a 18 kilómetros de Elche, donde podéis visitar el huerto del cura y la dama de Elche. También está situado a 19,4 kilómetros de Alicante, que tiene grandísimas playas como las de Postiguet, que desde su arena se deslumbra el castillo de Santa Bárbara. Para los que quieran ir en avión, el aeropuerto está a 13 kilómetros. Santa Pola tiene 11 kilómetros de playa con carril bici por toda la costa. Desde el puerto salen barcos a la isla de Tabarca, con una duración del viaje de 40 minutos y de 10 minutos si vas en lancha rápida. Os recomiendo ir en barco, pues puedes bajar abajo del barco para ver diversos tipos de peces. En cambio, en lancha es más divertido, ya que va dando saltos por el mar. El precio del viaje es de 10 euros ida y vuelta, tanto en barco como en lancha. La isla de Tabarca es una isla pequeña, con apenas unos 100 habitantes, donde hay unos cuantos restaurantes donde poder degustar una sabrosa paella de marisco o varias fritadas de pescado, típicas de allí. La isla tiene muchas calas por donde se puede hacer snorkel. Las fiestas de Santa Pola comienzan el 31 de agosto y hasta el 8 de septiembre. Los dos últimos días se las dedican a la Virgen de Loreto, con muchas ofrendas. Destacan también las mascletas y los castillos de fuegos artificiales, especialmente el 8 de septiembre. A lo lejos del pueblo se ven montones de montañas de sal, junto a la playa de las Salinas. En esta playa hay prácticas de windsurf y de parapente. En Santa Pola también hay un parque de atracciones, el Polapar, donde en verano se llena de gente que viene desde todo Alicante. Al atardecer en el puerto abren los puestecillos de pescado donde se venden pescado fresco recién traído de los barcos. Los fines de semana el paseo frente al club náutico se llena de gente, donde hay muchas cafeterías y restaurantes. Así que si queréis pasar unas agradables vacaciones, no dudéis en ir, ya que el sol sale durante gran parte del año. Para terminar os dejo con esta canción de Cecilio. Se llama Santa Pola y está dedicada a esta preciosa ciudad. En Alicante hay un pueblo que se llama Santa Pola. Está tan pegado al mar que se pueden ver las olas. En Alicante hay un pueblo que Santa Pola se llama, donde no hacen falta flores para adornar calles y plazas. Ya lo adornan sus mujeres con su manera de andar, con su carita bonita y su forma de mirar. ¡Qué bonito es el mar! ¡Qué bonitas las olas! Qué bonito es el mar que tiene Santa Pola. Qué cielo más azul, qué bonitas sus playas. Esa brisa del mar que acaricia tu cara. Es pueblo acogedor, es joya valenciana. De Alicante jardín, paraíso de España. Pasas por Alicante, pásate por Santa Pola, porque allí parecerá que te encuentras en la gloria. Los hombres como claveles, las mujeres como rosas, que van repartiendo amor, entre otras muchas cosas. Y si te quieres quedar en Santa Pola a vivir, su gente te acogerá como si fueras de allí. Qué bonito es el mar que tiene Santa Pola. Qué cielo más azul, qué bonitas sus playas. Esa brisa del mar que acaricia tu cara. Es pueblo acogedor, es joya valenciana. De Alicante jardín, paraíso de España. Qué bonito es el mar que tiene Santa Pola. Qué cielo más azul, qué bonita su playa. Esa brisa del mar que acaricia tu cara. Es pueblo acogedor, es joya valenciana. De Alicante jardín, paraíso de España. Sanamente. Locamente. Alegremente. Dignamente. Fielmente. Activamente. Básicamente. Ricamente. Mensualmente. Buenamente. Hola, muy buenas a todos. Este pasado 21 de marzo ha sido el Día Internacional contra el Racismo. Hoy os vamos a deleitar con unas frases acerca de este, y de la libertad, y de lo que esto significa para nosotros. Vamos a por ello. No soy negro, soy hombre. Martin Luther King. La educación es el arma más poderosa para usar, para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Nunca debes tener miedo de lo que estás haciendo cuando es correcto. Rosa Parks. Espero que las personas finalmente se den cuenta de que solo hay una raza, la raza humana, y que todos somos miembros de ella. Margaret Atwood. La paz no es solamente ausencia de guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Rigoberta Menchú. El logro no tiene color. Abraham Lincoln. El prejuicio es hijo de la ignorancia. William Hattie. La política es el juego de la discriminación entre el amigo y el enemigo. Jacques Derrida. El fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. No importa de la raza que seas. En la oscuridad todos somos del mismo color. Rigoberta Menchú. Muchas gracias a todos y a todas. Un abrazo muy fuerte. Hola, muy buenas a todos. Hoy os voy a hablar sobre un investigador, el investigador y divulgador Tito Figueroa. Tito tiene un canal de YouTube. Es un investigador de las asombrosas capacidades del cuerpo humano para lograr el fenómeno maravilloso conocido como remisiones espontáneas de enfermedades. También ha escrito un libro que lleva precisamente este título, el de remisiones espontáneas de enfermedades. Motivado por sus inquisitivas investigaciones es que ha escrito este libro. Su misión es investigar y compartir información relacionada con este tema. Él cree firmemente que la ciencia ha revelado solo una fracción de lo que el cuerpo humano es capaz de hacer, en este sentido, manteniendo aún muchos secretos por descubrir. Sus investigaciones, que quede claro que siempre se enmarcan en un contexto científico. Ahora os voy a dar mi opinión personal sobre el libro. Para mí, es un libro primordial y fundamental que debería conocer la gente. Y no solo el libro, sino que sus vídeos son muy buenos, aprendes mucho con ellos y te hace abrir los ojos hacia la verdad. Él es muy interesante. Una cosa que he aprendido gracias a este libro es: lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. En este libro ha hablado sobre muchos médicos y doctores y he aprendido junto a ellos. También ha mencionado a muchos testigos y sus testimonios sobre cómo estas personas han conseguido unas remisiones espontáneas de sus enfermedades. Bueno, hasta aquí las increíbles capacidades del cuerpo humano. Si queréis más información, os recomiendo el libro de Tito Figueroa. Buenamente. Sí, sí. Buenamente. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Toma que toma. Buenamente. Buenamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. En el mes de febrero fuimos a ver una exposición titulada BBK Arte Gileac. Fue una exposición que nos gustó mucho, en la que combinaban diferentes formas de expresión, caretas de cerámicas, cuadros, dibujos, tejidos y vídeos. BBK Arte Gileac es un programa de residencias de artistas en centros sociales de Vizcaya, coordinado por la asociación Ant Espacio y financiado por la fundación BBK. Los artistas trabajan con las personas que acuden a los centros durante 3 meses realizando un proyecto artístico. De esta manera de acompañar a las personas es una herramienta de autoconocimiento y representación personal y comunitaria. Los centros que han participado son Centro de Día de Musquis, Centro de Día de Saya, Centro de Acogida de Lagún Artea, Centro Iralabarri y Hospital de Día de Hermoa. Tenemos al otro lado del teléfono a Mari, participante de este programa, en concreto del Hospital de Día de Hermoa. Muy buenas, Mari, bienvenida Buenamente. Muy buenas, buenos días, Jorge. Bueno, Mari, ¿qué tal ha sido la experiencia de participar en esta exposición? Muy bonita, la verdad que hemos participado todos, muy interesante, cómo se hacían todo el proceso, y con Estela, que trabajábamos con diferentes texturas y cosas, y aprendíamos mucho de ella. También aprendíamos a socializar con nosotros mismos. Tú, concretamente, ¿cómo has participado? ¿Qué has hecho? Yo, por ejemplo, he participado haciendo las mezclas con papel reciclado para hacer cometas. Por ejemplo, también nos hizo buscar cosas de, por ejemplo, que te puedes encontrar en la calle. ¿Habías tenido antes contacto con artistas o con obras de arte, Mari? No, en mi vida, pero ha sido una experiencia muy bonita para todos aquí en el Hospital de Día de Hermoa. ¿Qué destacarías de todo lo que has hecho junto al artista con la que has estado? La verdad que con Estela, con la que hemos estado, que mucha amabilidad, una experiencia que ella nos ayudaba, nos explicaba, nos daba confianza, muy atenta de todo, nos explicaba cómo teníamos que hacer las texturas, cómo secarlas, y con nuestros compañeros también. ¿Volverías a repetir la experiencia, Mari? Gustosamente volvería a repetirla, es inolvidable. Ok, muchas gracias, Mari, por habernos atendido. Hasta la próxima, un saludo. Hasta la próxima, agur. Un saludo. Agur. Buenamente, escúchame, que quiero sentirte al lado, sintonizándome. Suave. Mom.

Hasta aquí nuestro programa Buenamente. Esperamos que os haya gustado, os hayáis divertido tanto escuchando como nosotras haciéndolo. La artista chilena Javiera Mena nos presenta su nueva canción Mar de Coral, sobre las relaciones humanas y la melancolía que pueden llegar a provocar. Y esta vez no canta sola, porque está acompañada en esta canción por el artista argentino Santiago Motorizado. Con Javiera y Santiago nos quedamos y regresamos en Buenamente el próximo mes. Abur. Esto está dispuesto para ser un desastre. Si el universo expandes entre nosotras, cuando me despierto, tú ya estás durmiendo. Invítame a tu sueño y yo navegaré. Cuando me despierto, tú ya estás durmiendo. El hemisferio opuesto que no nos dejó leer nuestros abrazos. Yo en Venus, tú en Marte, polo sur y polo norte, tú y yo, y yo. Yo almorzando, tú bailando, tú de fiesta, yo esperando. Tú y yo, y yo. ¿Y qué será, qué será? ¿Qué será de ti? ¿Y qué será, qué será? ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será, qué será? ¿Y qué será de ti? ¿Y qué será, qué sé yo? Y ya no aguanto este cuerpo. Yo quiero salir y escapar por la ventana. ¿Qué será? ¿Y qué será de...?